aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Esta semana empieza y termina con dos fechas especiales en la historia de España y de Europa, el 2 de mayo y el 9 de mayo. Y en ambas podemos recordar acontecimientos que son de total actualidad. El 2 de mayo empezó la revuelta nacional contra el invasor francés, una invasión en la que las élites españolas del momento traicionaron al pueblo español aliándose con el invasor. Eso no suena, ¿verdad? Hoy también estamos invadidos, de una manera diferente, pues de momento no estamos sometidos a una invasión militar. Pero sí que estamos totalmente sometidos desde fuera. Instituciones globalistas, como la Unión Europea, la OTAN, el Banco Central Europeo, el FMI, la OMS, son las que dictan nuestra política. La mayoría de las veces, en contra de nuestros propios intereses, mientras nuestras élites políticas y económicas se alían con los globalistas contra el pueblo español. También somos invadidos económicamente por China y por los fondos de inversión, demográficamente por millones de inmigrantes que nunca se van a asimilar y que en muchos casos buscan convertir a España en una teocracia islámica. También tenemos un incómodo vecino en el sur, Marruecos, que tarde o temprano acabará intentando someter e invadir territorio español. ¿Y qué hacen nuestras élites? Apoyar a los extranjeros en contra de los intereses nacionales. También esas mismas fuerzas globalistas se han hecho con el monopolio de nuestros medios de comunicación y desde ahí han invadido nuestras mentes y nuestras almas. Nos han inyectado el virus del autoodio y de la leyenda negra. Nos venden la plandemia, la dictadura sanitaria, la inmigración de reemplazo, la trampa de la deuda, la Agenda 2030, el timo del cambio climático. Ocultan la verdad y nos venden la mentira en contra de nuestros propios intereses. Nuestras élites políticas y económicas entienden lo que está pasando. ¿Pero acaso avisan y protegen al pueblo español sobre lo que están haciendo los medios de comunicación? No, no solo eso, sino que además se alían con ellos, ganan dinero junto a ellos y a costa de perjudicar al pueblo español. En la guerra del 2 de mayo también hubo una disidencia controlada, los liberales, tanto entonces como hoy al servicio del Imperio Británico y del anglosionismo. Estos liberales supieron apropiarse del sentimiento de patria del pueblo español y que poco o nada tenía que ver con el liberalismo. Más bien al contrario, porque en parte el pueblo se alzó contra las ideas masónicas y liberales que los franceses estaban imponiendo a sangre y fuego en España. Pero aún así, los liberales consiguieron aprobar la Constitución de 1812 sin consultar con nadie y sin tener ninguna base legal para hacerlo en Cádiz, protegidos por el ejército británico, ansioso por implantar en España un sistema que fuera acorde con sus intereses. Y es que no nos engañemos, para nosotros fue nuestra guerra de la independencia, aunque la deuda y el destrozo que generó provocó a medio plazo el fin de nuestra independencia y nuestro sometimiento a Francia e Inglaterra. Pero la guerra real era la que libraban el Imperio francés contra el Imperio británico, y lo que ocurrió en España no fue más que una batalla. Una guerra que terminó en unas negociaciones en las que Inglaterra y Francia acabaron sacando beneficios mientras España era humillada y no lograba ni una sola ventaja después de haberse inmolado frente a los franceses y mientras los supuestos aliados ingleses nos apuñalaban por la retaguardia. Y el 9 de mayo recordamos el fin de la mayor tragedia de la historia de Europa, la Segunda Guerra Mundial. Una guerra absurda entre hermanos en la que decenas de millones de europeos se mataron entre sí en beneficio del comunismo, del sionismo y del capitalismo anglosajón. Una guerra que aún a día de hoy sigue teniendo consecuencias y que está llevando a Europa a su muerte física real, a su destrucción cultural, étnica, económica y demográfica. Y con el peligro de que la historia se vuelva a repetir. Si en 1939 los anglosionistas lograron manipular al nacionalismo polaco para provocar una guerra contra Alemania, hoy han hecho lo mismo con el nacionalismo ucraniano, en este caso contra Rusia. Y ojo, que los alemanes de entonces y los rusos de hoy también tienen su parte de responsabilidad. Es importante y necesario defender el nacionalismo en cada una de nuestras patrias, pero más importante es no caer en las trampas que buscan lanzar a dichos nacionalismos europeos los unos contra los otros. Hemos de defender, al mismo tiempo, la hermandad entre los pueblos de Europa. Nunca jamás una guerra entre europeos, y mucho menos hoy en día, con tantas fuerzas no europeas acechando como buitres, esperando nuestra muerte para quedarse con nuestro continente. Aprendamos del 2 de mayo, defendamos nuestros intereses por encima de todo, provoquemos la rebelión del pueblo español contra la invasión extranjera y contra nuestras élites traidoras, y tengamos mucho cuidado con las falsas disidencias que el sistema lanzará llegado el caso. Y por supuesto, aprendamos del 9 de mayo y del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Nunca más una guerra entre hermanos. Paremos la guerra en Ucrania antes de que los globalistas la extiendan a toda Europa. Que haya paz y entendimiento entre Ucrania y Rusia. Será el primer paso para que lo haya también entre Europa y Rusia. Aquí, la voz de Europa. Pues después de esta introducción vamos ya al debate de esta semana, que va a ser algo diferente. Últimamente estamos hablando mucho de Marruecos, de la guerra de Ucrania, que también luego, si nos da algo de tiempo, tocaremos el tema, pero vamos a intentar tocar un tema algo diferente y vamos a centrarnos en el tema de los medios de comunicación de masas. ¿Quién los controla y con qué objetivo? Por supuesto, hablaremos de otros muchos temas con los invitados, a los que paso ya a presentar, empezando por Vicente Estarelles. ¿Qué tal? Hola, muy buenas y lluviosas tardes, Miguel. Un saludo a nuestros oyentes y un abrazo para ti. Y esta semana nos acompaña Sergio Martínez. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias, Miguel, por invitarme y un saludo a toda la audiencia. Pues como acabo de comentar, hoy vamos a hablar de los medios de comunicación de masas. ¿Quién los controla y con qué objetivo? Todavía colea la compra de Elon Musk de Twitter. Os recomiendo el directo que hicimos el jueves de la semana pasada. Está en nuestro canal de YouTube. Interesantísima información disidente sobre este personaje, Elon Musk, que nos venden como un disidente de este globalismo y de este nuevo orden mundial, y nada más lejos de la realidad. Enseguida hablaremos de Elon Musk, pero antes queremos lanzar este debate. Netflix, Disney, Hollywood, las grandes televisiones, las grandes productoras de cine, discográficas, editoriales también, redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Google. ¿Quién controla todos los medios de comunicación? ¿Existen medios de comunicación libres? ¿Hay una agenda oculta detrás de la inmensa mayoría de los medios de comunicación? Nosotros pensamos que sí. Y a nosotros, ya nos conocéis, en Aquí la Voz de Europa no nos cortamos en nuestras afirmaciones y no vamos a ser tan ambiguos como mucha gente que habla de los globalistas, del nuevo orden mundial, siempre un poco sin llegar hasta el final. Nosotros no nos cortamos, siempre hemos dicho que la fuerza motriz que está dirigiendo este mundialismo, este globalismo, es el sionismo internacional y también su herramienta, la masonería, a través de la cual reclutan traidores y renegados a su propio país, a su propio pueblo, auténticos traidores, trepas, oportunistas, ambiciosos que venden a sus países a cambio de poder, de dinero y de influencia. Pero como digo, por encima de ellos están estos supremacistas sionistas que se hicieron con el control de los principales medios de comunicación de masas, que tienen también una participación importantísima en el sistema financiero. Y esto es lo que mucha gente, incluso de buena voluntad, desde la derecha, los seguidores de Trevijano, algunos libertarios que culpan al Estado público de estar detrás de esta ingeniería social globalista, de esta ingeniería social progre, pero nada más lejos de la realidad. Fue el sector privado mediático el que inició toda esta operación de propaganda globalista, y fue luego el Estado el que se sumó a dicha propaganda, a dicha ingeniería social. Y también los trevijanos, que siempre están hablando del diputado de distrito y la separación de poderes como las grandes soluciones a nuestros grandes problemas, pero cuando no eres capaz de ver que estos grupos de poder tienen una influencia y una capacidad de modificar la sociedad tan brutal a través de los medios de comunicación, y una capacidad de sobornar políticos por todo el mundo a través de su control del dinero, entiendes que ahí está la clave, en el dinero y en los medios de comunicación. Si no vas ahí, si no vas al núcleo del problema, nunca podrás resolverlo. Y, Sergio, como digo, estos medios de comunicación no son ingenuos, no son inocentes, no son neutrales. Tienen un clarísimo programa globalista, de ingeniería social, de reducción de la población, de ataque a la cultura occidental cristiana. Y esto, Sergio, seguramente, y por eso, Occidente está como está. El proceso no ha sido, no ha ocurrido porque sí, no ha sido casualidad, ha sido un proceso de ingeniería largamente ideado durante más de 100 años para que Europa, para que Estados Unidos, para que Occidente esté, Sergio, hoy en día tan mal como está. Sí, sí, es así. Yo, por centrarme en España, ¿no? Sin entrar ya en los grandes medios que has comentado, como Google, Netflix y demás, que está claro que todos están cortados por el mismo patrón. Aquí en España salió la noticia reciente de que, por ejemplo, BlackRock, ¿no? Este grupo de presión y demás, grupo de inversión, que cada uno lo llame como quiere, pues al final es el que controla gran parte de los medios de comunicación que tenemos aquí en España, de 4, Antena 3, Telecinco, La Sexta, El País, la cadena SER, bueno, prácticamente todos están bajo su dominio. Y entonces, pues bueno, esto salió, se hizo viral, la gente se empieza a extrañar, se sorprende. Me hace gracia también esto que has comentado de los trevijanos, porque yo tuve un pequeño debate con uno de ellos, que yo creo que es de los más famosos que actualmente hay en España, y hace un par de años esta persona decía que, bueno, que todo esto de los medios de comunicación, que al final son casualidades, que tal y cual, ¿no? Pero, y yo me alegro porque cambien de opinión, porque poco a poco están indagando un poco más y se están dando cuenta de verdad de cómo funcionan, básicamente porque lo sufren en sus carnes cuando se salen un poco de lo que tiene que decir y de lo que el sistema tolera, y cuando ven de verdad cómo funcionan, pues hasta alguno de ellos está comenzando también a plantear dudas sobre esto. Pero en cualquier caso, el principal dogma que han metido sobre la población aquí en España, y bueno, en todos los países también de Europa y demás, y del mundo me atrevería a decir, es que lo que sale por la televisión es sinónimo de la verdad. Y este es un dogma y un mantra que se repite una y otra vez, y todo lo que sale por la tele es cierto, y si no lo ha dicho la tele, no es así. Y yo, a pesar de que ahora mismo donde yo estoy está lloviendo, si por la tele me dicen que hay sol, ¿por qué? Porque lo ha dicho la tele. Y el elemento principal, desde mi punto de vista, que tiene la televisión y los medios de comunicación en general, que se calcula que aproximadamente entre el 80 y el 90% están controlados, ¿no?, por estos mismos grupos que he nombrado anteriormente. Luego, efectivamente, hay una serie de medios de comunicación más pequeños, algún periódico y tal, que se salen de ese control directo, aunque al final todos tienen miedo de la censura, por así decirlo, y aunque no estén oficialmente controlados por estas entidades, ellos mismos se autocensuran para no ser censurados. Y al final también pues se venden a ese mensaje porque saben que de no hacerlo les van a dar palos por todos los sitios, por lo cual, aunque oficialmente no estén controlados por estas agencias, a efectos prácticos como si lo estuviesen, porque actúan de la misma forma, ¿no? Pero a lo que voy, su principal objetivo es formar la realidad, es vender el relato, es vender una emoción, es decirle al ciudadano, ¿no? Como ellos dicen, decirle al ciudadano en todo momento cuál es la realidad. Da exactamente igual lo que esa persona experimente, vive y demás, no. La realidad es la que ellos te dicen y posteriormente también te ordenan, te dan las pautas sobre cómo tienes que actuar. Entonces al final te meten en una realidad totalmente artificial que ellos tratan de crear día tras día, las 24 horas, bombardeándote por sus medios de comunicación, y también te ordenan que ante esa realidad, que no existe, solo existe en tu cabeza porque te la han metido, tienes que actuar de determinada forma. Entonces al final esa realidad artificial que ellos venden mediante el sometimiento de la población y la obediencia completa del resto de la población y demás, la convierten en una realidad, ¿no? Y por poner un ejemplo, ya termino esta primera intervención, pues lo tenemos con lo que ha pasado con la pandemia y demás, de, bueno, tienes que llevar mascarilla porque si no vamos a morir y tal. Entonces, pues ante una cosa que no sirve para nada, obligan a la gente a llevarlo y al como todo el mundo lo lleva, pues terminan formando una realidad que es artificial, pero que como todo el mundo lo lleva y todo el mundo obedece y todo el mundo casa, se convierte en real, ¿no? Y bueno, y como este ejemplo podríamos poner un montón, pero básicamente es en lo que hacen. Sí, Vicente, estas últimas semanas se está viendo una polémica también por el tema Disney, Netflix, Hollywood, Disney con el agravante de que se dirige a un público juvenil casi infantil al que están adoctrinando en la agenda LGTB, en la agenda de género, en la agenda de la sexualidad precoz, una auténtica aberración lo que están haciendo estos medios de comunicación. Y claramente, Vicente, estamos ante un proyecto social, cultural, educativo, coordinado. Esto no es casual y estos medios de comunicación están al servicio de esta agenda, que básicamente es la agenda de la reducción de la población, de la agenda del odio al hombre blanco, de la agenda a Europa, a la cristiandad, del odio a Europa, del odio a la cristiandad, del odio a Occidente y de esta inmigración de reemplazo de la que luego hablaremos. Vicente, tú también piensas que hay un proyecto clarísimo, ideológico y político detrás de estos medios de comunicación privados, ¿no es así? Pues sí, también lo pienso, pero aparte de que coincida con vosotros, esto no es nuevo, señores. Quiero decir que llevan mucho tiempo, muchos años adiccionando, procurando que no cambiar, hombre, últimamente sí, cambiar, sino dirigir el pensamiento y dirigir la actuación y la manera de comportarse y la manera de relacionarse en sociedad con toda esta información con la que nos avasallan y hacia la que y con la que nos dirigen hacia el objetivo de cambiar nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Y os voy a dar algún ejemplo. Yo no recuerdo, recuerdo que comentábamos que había aparecido, que se había hecho en el cine, y se habían puesto unos fotogramas entre las fotogramas de la película con el mensaje beba Coca-Cola, y que al final, pues nada, ese cine, hablando de un experimento de los años 50 en Estados Unidos, pues eso, que ese cine había vendido una cantidad y tremenda, el doble o el triple de la Coca-Cola que solía vender normalmente al acabar la sesión. Esto es de los años 50. Quiero decir, con esta pequeña anécdota que recuerdo, pues que llevan muchos años manejando este tema. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y lo que interesa, o durante la Segunda Guerra Mundial, otro ejemplo, cuando interesa elevar el patriotismo de las personas, el mensaje que mandan, aparte de toda la propaganda con la que bombardean a su propia población para que vea el enemigo en el alemán o en el americano, en el contrario, vamos, no voy a personalizar ninguno de los dos bandos. Se bombardea a la población para crear en ellos el sentimiento de patria, de nación, de defensa, y además Hollywood ya mete este tema en películas, en cortos. El nodo no lo inventa Franco, el nodo se inventa en la Segunda Guerra Mundial, porque había un programa que en todos los cines americanos se ponía antes de empezar la película para mostrar los avances de las tropas americanas contra el enemigo japonés o contra el enemigo alemán. Y de aquellos polvos vienen estos lodos, y los lodos empiezan de manera, vamos a ver, consistente, siendo ya engrudo, a partir de mayo del 68 francés, cuando todo este poder en la sombra toma conciencia de que verdaderamente, con todos esos experimentos anteriores, se puede manipular a la población y es fácil, ojo lo que estoy diciendo, es fácil dirigirla de una manera audiovisual, por decirlo de alguna manera. O sea, con estos mensajes subliminales, con esta hiperpropaganda, con este machaque del mensaje, que al final, si lo extrapoláis a lo que está ocurriendo hoy, no hay ninguna diferencia, solo que los mensajes en aquel momento eran, entre comillas, positivos, y se intentaba reforzar la población de alguna manera para que pensase lo que quería el gobierno, que se estaba defendiendo contra el enemigo, y ahora lo que ocurre es que están intentando cambiar todo. ¿Alguien recuerda en los años 70 alguna serie con algún homosexual, con alguna pareja interracial, con un niño introvertido o no sé cómo decirlo, con tendencias homosexuales en los niños, porque ya aparecen en algunas series? Todo esto lo van introduciendo poco a poco, llevan mucho tiempo. Yo digo, para mí el toque es el mayo francés en muchas fotos, en muchos vídeos que se ven de mujeres con el pelo cortado, con el pantalón. Empieza la liberación sexual con el tema de la píldora, la mujer ya no es la persona sumisa, ya empieza con las minifaldas, todas estas cosas. Eso es un acelerón muy fuerte dentro de nuestra sociedad, del que se produce para empezar a revertir todo lo que era la sociedad clásica, cristiana, nacional, católica, en la mayor parte, aunque fueran protestantes, con una religión detrás, quiero decir. A partir de ese mayo del 68 francés, el bombardeo de novedades con las que crear un ligero estado de shock. Esas primeras ventanas de Overton, pues a partir de ahí, después volveremos a hablar si queréis del tema, es lo que se va introduciendo y con lo que están trabajando ahora mismo. Todo esto que está ocurriendo ahora es el final de mis argumentos, que no es nuevo, que llevan muchos años trabajando con ello y que se han dado cuenta que a través de esto, del bombardeo masivo de contrapropaganda, por decirlo alguna vez, o de propaganda hacia lo que ellos quieren, orientan nuestro pensamiento, orientan nuestra acción, orientan nuestros sentimientos y consiguen que pensemos lo que ellos quieren. Sí, desde luego, mayo del 68 fue un punto de inflexión, aunque hasta venía de antes el tema. Ya he comentado antes quién controla Hollywood, estos inmigrantes alemanes de origen judío que a principios del siglo XX llegaron a Estados Unidos y de una forma bastante coordinada, inteligente, se fueron haciendo con el control de Hollywood en una época bastante temprana. Ya en los años 20, 30, ya estaban haciendo películas que atacaban de una forma bastante directa pues lo que era la ética cristiana protestante de la época americana. Ojo, también en la Alemania de los años 20 de Weimar hicieron algo bastante parecido. Hay que decir que grupos de presión católicos lograron frenar lo que estaba haciendo Hollywood en aquella época, pero luego los años 50 y 60 volvió Hollywood a la carga y bueno, hasta hoy. Ahí ya no había ningún grupo o ningún lobby católico en los años 60 y 70 que hiciera frente a lo que estaban haciendo estos señores que controlaban Hollywood. Y bueno, Sergio, hasta hoy este casi monopolio del control de los medios de comunicación e Internet nos ha supuesto a los disidentes una ventana de oportunidad para mostrar nuestras ideas. Por supuesto, están obsesionados y muy preocupados por aumentar su censura para que ideas como las nuestras no puedan transmitirse por Internet. Y en esto, Sergio, que llega el señor Elon Musk y compra Twitter, aparentemente los progres entran en pánico, se enfadan, poco menos que presentan a Elon Musk como el nuevo Donald Trump, que viene aquí a hacer frente a todos los progres y a toda la izquierda woke, pero cuando rascas un poco, ves que este señor Elon Musk, pues parece que es más de lo mismo, parece que es otro farsante, otro estafador al que algunos ya seguimos desde hace tiempo con sus imaginarios satélites con sus coches imaginarios que van por el espacio. Parece que es un auténtico farsante que se dedica a inventarse falsos inventos que no existen, pero así sube el valor de sus acciones y se forra simplemente con eso. Está metido en temas de inteligencia artificial. Parece que los globalistas han quemado a muchos agentes con la pandemia y ahora necesitan sacar agentes nuevos, y parece, Sergio, que este señor es eso, un nuevo falso disidente lanzado por el sistema, un socio de Bill Gates en una empresa también de fabricación de vacunas, con una familia que ya desde hace tiempo pues bastante extraña y con conexiones globalistas, una mujer también muy siniestra. Y bueno, Sergio, parece que es el enésimo intento del sistema de vendernos un falso mesías, ¿no crees? Sí, sí, pero brevemente, por cerrar el anterior punto sobre Disney, me gustaría recalcar, que no lo he dicho, que el adoctrinamiento infantil es algo que bueno, que está muy penado y no se intenta vigilar mucho, ¿no? O por lo menos eso se dice por parte del sistema, y a cualquier asociación, cualquier persona que acusen de adoctrinamiento infantil, pues bueno, se puede enfrentar a fuertes penas. Sin embargo, ellos lo hacen continuamente, con toda su industria y con todas sus películas, series, canciones, músicas, influencers, que lo meten con calzador, ¿no? Y de esto se da cuenta todo el mundo, y de hecho en Twitter y demás, que ahora pasamos a hablar del tema, es casi siempre viral algún tema de esto, ¿no? De que ya es descarado, porque ya es descarado. Lo que pasa que, bueno, la ventana de Overton se encuentra en una fase ya tan avanzada con respecto a este tema, que ya se ve normal, pero es así, ¿no? Aquí la cosa no es el delito, lo único que importa es quién lo hace, ¿no? Si lo hacen ellos, no pasa nada. Si lo hace cualquier persona intentando transmitir algún tipo de valor tradicional o lo que sea, o que va en contra de lo que ellos pretenden, es un criminal. Pero todo lo que hagan ellos, a pesar de ser puro y duro adoctrinamiento infantil, no pasa nada, se aplaude y ya está, y es lo que hay que hacer. Luego también va jugando con la presión social, como sabéis, en el que los colegios, ¿no?, cuando se van a dar este tipo de charla, que por supuesto los profesores, el profesorado, por lo menos los más jóvenes, están perdidos, y lo digo por experiencia, y bueno, pues si un niño decide no entrar a ese tipo de charlas, porque obviamente se lo han dicho sus padres, pues ya es marginado, es señalado. ¿Qué pasa? ¿Que tus padres son fachas? ¿Qué pasa? ¿Que tus padres son no sé qué? ¿Tú qué pasa? ¿Que eres igual? Tal, y ya empiezan, ¿no? Y entonces, ante la presión social, pues la gran mayoría cede, ¿no? Aunque no quiera, cede. Pero bueno, simplemente me gustaría terminar ese punto comentando una frase que he recordado, que sale en el libro de Un Mundo Feliz, que básicamente alude a que el objetivo del sistema es generar niños que no hayan sufrido ningún tipo de contención ante cualquier deseo que puedan tener. Por supuesto, también deseo sexual, que ellos intentan meter, y deseo material y de todo tipo. Entonces, creando niños a los que se les incita a que no se contengan en absolutamente nada, según comenta a nivel psicológico, cuando sean adultos, pues van a ser muchísimo más débiles y dependientes, ¿no? Que al final es lo que se busca. Nada, simplemente quería comentar eso. Y con respecto a Elon Musk, pues efectivamente, es un personaje, como tú has dicho, muy siniestro, que cuando te pones a ver los orígenes, ¿no? Que parece que es gente que sale de la nada, ¿no? El típico que tanto han vendido, ¿no? Este cuento con Elon Musk, con Bill Gates y con un montón de grandes magnates y demás, pero siempre está un poco turbio, ¿no? Al igual que pasa también con el de Amazon, con Jeff Bezos. Y bueno, pues es un personaje que sí que es cierto que cae más simpático que los demás. O sea, yo creo que, por ejemplo, Bill Gates cae más antipático, ya sea para la gente más disidente o incluso para la gente del propio sistema, porque es un tío que quiere meter sus narices en todo, ¿no? Y lo último es, que de hecho ya se está dando a conocer, pues es toda la compra masiva de terreno que está haciendo para cultivar y para, pues, generar su propio monopolio, ¿no?, en base a la producción agrícola. Y entonces, pues, es un tío que genera rechazo, ¿no? Porque quiere meter sus narices, como digo, en todos los asuntos de la sociedad. Y sin embargo, Elon Musk, pues pasa lo contrario, ¿no? Es un tío que queda más simpático y demás. Yo, pues mira, me pasa con Elon Musk, me pasa como con cualquier partido, ¿no? Nuevo, que el sistema te crea, te vende, ¿no? Y siempre te dice que es el hombre que lo va a solucionar todo y qué tal. Yo personalmente, bueno, no tengo ningún tipo de esperanza puesta en Elon Musk. Sinceramente, no sé cuál va a ser el futuro de Twitter o de más redes sociales que termine comprando o dejando de comprar Elon Musk. Pero como bien has comentado, también tiene una empresa que se llama OpenIA, que es de inteligencia artificial, que parece ser es una empresa sin ánimo de lucro, o eso pone, que únicamente se dedica al desarrollo y a la investigación, ¿no? De inteligencia artificial. Y bueno, pues lo que está claro que ese es el futuro, ¿no? Al que nos llevan, ¿no? Y Elon Musk, por supuesto, es parte de eso. Como siempre, todo es una herramienta de doble filo, ¿no? Toda la inteligencia artificial y todo el avance tecnológico se puede utilizar para hacer un bien social y para darnos mayor libertad a los seres humanos y demás, o hacernos la vida más fácil, pero por desgracia todo va orientado a un control más férreo de la sociedad. Lo último ya, que siempre lo digo, pues es todo este sistema nuevo de reconocimiento facial, que ya no reconoce simplemente tu cara, sino que reconoce todas tus emociones, todos tus sentimientos, y pues bueno, a la hora de utilizar cualquier teléfono móvil, a la hora de ir por la calle, que es impresionante cómo todo está lleno de cámaras en cada esquina, en cada rincón, en cada semáforo, en cada salida, entrada del pueblo, todo está lleno de cámaras. Luego pasa algo, como sabéis, no existe ninguna imagen, pero todo está lleno de cámaras para este control social, que al final pues es a lo que nos llevan. Y Elon Musk, por supuesto, pues es parte necesaria de esto. Sí, Vicente, ¿conoces al personaje? ¿Tienes opinión sobre Elon Musk? Coméntanos. Bueno, Elon Musk es uno más de ellos. Perdonad la broma, pero es que es así. No lo sigo mucho porque me parece un payaso. Yo no sé. Imaginad hasta dónde estará metido el individuo dentro del sistema de los que mandan sobre los que mandan, que se permite, pues eso, decir que lanza un vehículo al espacio que va, eso, descapotable por ahí, por el camino de la luna, no lo sé dónde esté, que la gente se lo crea y que además cada vez que dice una tontería o una meme, suban sus acciones. Señores, que le ha costado 44.000 millones comprar Twitter. Y se tiraban de los pelos porque es que todo lo que estáis comentando, todos los progres y tal, es que este va a ser un dictador, es que este a alguien le han dicho que lo compré y lo compré, ya está. ¿Quién crea un personaje, un hombre de paja, como se ha llamado siempre? Son hombres de paja que el sistema nos pone para apabullar nuestra visión, para focalizar nuestra... lo que hablamos también a veces de... que hablamos siempre de los Rothschild y tal, hay muchos más. Lo que ocurre es que Soros, Rothschild y otras dos o tres familias son la punta del iceberg de todas estas, de todos estos, este conglomerado de poder sionista en el mundo. Esos son los que se ven. Por eso hacen falta este tipo de hombres de paja que hacen que focalicemos hacia allí nuestra atención, y cuando hace que veamos hacia allí es porque ellos no están allí, están en otro sitio, manipulando, en otro sitio, mangoneando. Es claro todo lo que están consiguiendo con poco a poco ir cambiando. Yo recuerdo que habían ciertos tipos de películas que con dos rombos mi padre no me dejaba ver. Hoy por hoy la libertad de los niños, lo digo por mis hijos en casa. Cuando no te has dado cuenta, mi hijo se ha puesto en Netflix y se ha puesto una película que le tengo que decir que quite, o está viendo una serie de dibujos excesivamente violenta que no me gusta, de manga japonés, de robots que asesinan, de historias extrañas, demasiado muy complicadas para la mente de un niño, para que no entienda y solo vea el perfil de violencia, asesinato, consigo lo que quiero, etcétera, etcétera. Lo que estabas comentando tú, al hilo un poco de lo que comentabas tú, Sergio. Y todo esto que consiguen cuando llega a, ya os digo, aunque yo no quiera que lo vean en casa, hay veces, por lo que sea, que estás haciendo otra cosa, mi mujer está limpiando, yo no estoy en casa, estoy trabajando, y los niños tienen acceso, casi, no digo libre acceso porque en mi casa procuro que no lo tengan, pero casi libre acceso a esa infancia. Señores, parece que estemos criando a los niños de Pol Pot. Pol Pot se carpó. Ah, sí, está, sí. Lo que decía Santiago, perdona, Sergio, se están cargando a todas las, están intentando anular a toda la sociedad que hay ahora, chocolateándola, ¿vale? Chocolateándola. ¿Cómo la chocolatean? Pues bueno, racialmente es una expresión que sale del movimiento racial de la invasión de Europa, nos chocolatean. Pero no nos chocolatean solo racialmente, señor. Nos chocolatean mentalmente, nos chocolatean culturalmente, prohibido la heterosexualidad, prohibido el macho alfa, prohibido el padre-madre, la familia, el cristianismo, banalizar la homosexualidad para hacer que llegue y verla normal. Todo esto, la violencia también la banalizan. No es banal, señores. Esto al fin y al cabo es el comportamiento. Quiero decir, con todo esto, y además anulan, ahora, hoy por hoy, están intentando anular con la presión que tenemos, ya no solo de la información, sino la presión que tenemos ahora mismo con las deudas disparadas, con la carestía y tal. Y están creando, pues eso, esos niños que van a venir detrás de nosotros, esas nuevas generaciones educadas ¿en qué? En la violencia, en la homosexualidad. Sí, y lo que has comentado también, que es muy importante lo que has hablado de cómo están promocionando ese multiculturalismo, esa inmigración de reemplazo, que también es claramente uno de los mensajes, a veces subliminales y a veces directos, que se está lanzando a la población autóctona de Europa y de Estados Unidos. Lo vemos constantemente en las películas, en las series de televisión, en los anuncios de las marcas de ropa, en Zalando, ya es una exageración, en Benetton, en los anuncios de contactos, constantemente a las chicas jovencitas autóctonas, se les anima a que se busquen al malote sudamericano, centroamericano, norteafricano, y que desprecien al chaval, al joven español, al joven autóctono. Claramente, Sergio, es una campaña que busca esa inmigración de reemplazo, que nos lo presentan como algo bueno, como algo deseable, como algo que va a ser positivo, pacífico, que no va a traer ningún problema, pero esto es la realidad, como hablábamos antes, falsa, que nos venden los medios de comunicación, que no tiene nada que ver con la realidad auténtica que vemos en el día a día, en la calle, cuando salimos a la calle, donde vemos los problemones que está provocando este proceso, esta inmigración de reemplazo en Suecia, donde ya hasta la primera ministra de Suecia ha reconocido que ha sido un fracaso la integración de los inmigrantes, que han provocado una sociedad paralela y un Estado paralelo. Ya vemos cómo está Francia, ya vemos cómo está Madrid, donde las guerras latinas anuncian que vienen tiempos de guerra. Ya vimos lo que pasó en Mataró el otro día, en un barrio donde cientos y cientos de marroquíes echaron a patadas y a pedradas a la policía local. ¿De verdad, Sergio, este proceso va a ser pacífico? ¿De verdad este proceso va a ser tan bueno y tan molón como nos vende? ¿O a los autóctonos nos esperan tiempos de auténtico sufrimiento y de pasarlo realmente mal por culpa de estos medios de comunicación y de los políticos traidores que, siguiendo las órdenes de los amos de los medios, nos están imponiendo esta agenda multicultural y de inmigración de reemplazo en contra de nuestra voluntad? Y siempre estas series de televisión donde salen una mayoría de actores de raza negra, que todo el mundo nos lo vende como algo guay, como algo molón, como promoción de la cultura africana, pero cuando es lo contrario, cuando hacen una película como The Northman, enseguida todo el mundo se escandaliza, se lleva las manos a la cabeza y dice: no, es que esto va a provocar el auge del supremacismo blanco, no sé qué. Es que siempre estamos con el mismo puñetero doble rasero. Tenemos que acabar de una vez con este monopolio de estos medios de comunicación, Sergio, porque como sigan así, es que nos borran del mapa literalmente a los europeos. Sí, tú en un programa tuyo lo sacaste como existe un documento, vamos, que se le envió a los medios de comunicación sobre cómo tienen que tratar este tipo de noticias y siguen unas pautas y siguen unos parámetros, y es así, y ya no saben ni cómo hacerlo. O sea, es que ya no saben ni cómo hacerlo en los telediarios, en los programas de estos de debates, en los programas de por las mañanas, no saben cómo hacerlo, y de hecho también se hacen virales un montón de vídeos, ¿no?, que se autodenominan fallo en Matrix, ¿no?, que creo que todo el mundo que nos está escuchando habrá visto un vídeo de esos, como continuamente tienen que vender un relato, pero ya cuando lo que están diciendo es que no se sostiene de ninguna forma, ya quedan en ridículo, quedan en evidencia, porque es que vamos, o sea, es que están vendiendo una realidad que no existe. Y como tú has comentado, pues sí, es lo que se pretende, y continuamente nos llegan mensajes de que en España hacen falta, no sé, ya los millones que comentaron, de aquí a 2050, no sé si dijeron 20 o 30 millones de africanos, o sea, ya directamente te dicen la nacionalidad, o sea, te dicen hasta de dónde tienen que venir, porque hacen falta para X cosas, cuando aquí en España, pues bueno, tenemos una situación precaria, no, lo que tenemos es a millones de jóvenes sin futuro. No sé si os habéis dado una vuelta por alguna capital en la que muchos se tienen que ver abocados a coger trabajos sin ningún futuro, trabajos temporales, trabajos donde hasta me atrevería a decir que ya no es que ganen dinero, sino es que pierden dinero incluso, o les da para comer y poco más, con toda la inflación, con todo el precio cada vez más alto de los alquileres y demás, que ya se hace imposible independizarse, se hace imposible formar una familia, es todo imposible, y al mismo tiempo te están diciendo que la única solución es traer a más inmigrantes de África y ya está, y aquí no hay ningún tipo de filtro. Has comentado que efectivamente una ministra en Suecia ha dicho que ya tienen una sociedad paralela, y yo digo, bueno, yo comencé con mi canal de YouTube a finales de 2016 y una de las antes de que surgiera Vox y todos estos partidos, ¿no? Y una de las primeras cosas que dije, que ya ves tú, que soy yo, que no soy nadie, que simplemente soy una persona que intenta analizar un poco cómo funciona la sociedad y demás, y de mirar a la calle e intentar darme cuenta de lo que pasa, yo ya dije que bueno, que esto va a tener un problema, porque se están formando efectivamente sociedades paralelas que hasta la fecha, pues, bueno, iba a decir que no han generado problemas, sí han generado problemas, lo que pasa que, bueno, todavía están dormidas, están en guetos, ellos también hacen por no llamar mucho la atención, porque saben que la fase que tienen que seguir ahora es no buscar problemas, porque todavía no son mayoría y demás, o no han llegado a un porcentaje, pero todo esto cada vez se está acelerando más y lo vamos a ver en los próximos 10 años. En los próximos 10 años en Europa va a haber un antes y un después. Esto se puede ver, como hemos comentado, en Suecia, se puede ver en Francia, se puede ver también en alguna zona en Alemania, en Gran Bretaña, y aquí en España, pues en algunos puntos de Valencia, Madrid y sobre todo Barcelona, pues también se puede ver esto y ya está. ¿Cuál es lo que hacen los políticos? ¿Los medios de comunicación? Mirar para otro lado. No existe, lo van tapando como si metes escombro debajo de una alfombra, hasta que llegue un punto que como hemos visto también lo que ha pasado en Mataró, pues este tipo de acontecimientos sean más habituales. Ya la policía ya directamente no quiera ya, ni que de hecho ya tiene órdenes de no actuar en determinados sitios, pero ya le va a salir de ello dejar esto estar y ya está, y poco a poco va a ir a más, y cuando estalle, por supuesto, todo el mundo dirá que no se explica cómo ha podido pasar esto, o sea, todos los miles y miles de políticos con miles y miles de asesores saben menos que cualquier persona que sí, ¿no? Como yo, intente ver lo que pasa y ya está. Y ya por último, ¿qué pasará cuando todo estalle? Esta revuelta social, cuando todo estalle, pues bueno, pues hay diferentes opciones. Una será que se apliquen gobiernos autoritarios y que estos regímenes democráticos se terminen de quitar la careta y actúen como de verdad actúan, pero ya sin ningún tipo de filtro. O que hay un despertar masivo por parte de la sociedad, pero está claro que esta transición no va a ser pacífica ni mucho menos. Sí, cuando estalle le echarán la culpa a la extrema derecha, no tengas ninguna duda. Dirán que es la culpa es de la propaganda de la extrema derecha que ha envenenado a la población y darán más patadas hacia adelante y seguirán igual. Vicente, vamos a otro tema. Seguro que tienes mucho que aportar de este tema, del tema multicultural, pero es que estamos, se nos va el tiempo y quiero también que hablemos de la realidad de España. Siguen pasando muchas cosas, elecciones de Andalucía, Seguridad Nacional advierte de posibles problemas de abastecimiento de energía y sobre todo me interesa, Vicente, no sé si has seguido este tema de última hora del espionaje, que hasta incluso hasta el mismo Pedro Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, anuncian que han sido investigados por fuerzas y potencias extranjeras, que esto pues habría que ver hasta qué punto es creíble o no. Yo creo que aquí hay algo que de momento no nos cuentan, ya nos enteraremos porque esta historia la empieza una fundación llamada Citizen Lab, a las órdenes de fundaciones de dinero americano y de George Soros, es la que saca el tema este del espionaje. Empiezan por el tema del espionaje a los políticos separatistas catalanes, pero Vicente, yo me pregunto, ¿qué tiene que investigar la logia del PSOE a la logia de Esquerra? Si son compañeros, si son amiguitos, si van todos juntos, si están en el mismo proyecto de la España federal y globalista. Entonces, ¿aquí qué está pasando, Vicente? Aquí yo creo que nos están contando una historia, una película sí, que poco tiene que ver con la realidad. ¿Tú qué piensas de esta historia de espionaje? Esto es una cortina de humo, es evidente, hombre. Es evidente. El programa ese Pegasus, con el que dicen que han investigado, dicen que aparecen investigaciones a los independentistas catalanes y además, entre los mismos, dicen que se ha investigado a Pedro Sánchez y a Margarita Robles, señores, se han investigado entre los dos. Esto me parece, ya os digo, una broma. 3 gigas de datos, dicen, más o menos, unos 3 gigas de datos, dicen que han aparecido, pues eso, donde no tenían que estar, porque, pues eso, según ese programa, pues, pertenecen, son datos confidenciales, tanto de Margarita Robles como de Pedro Sánchez. Además, están revisando terminales del resto del equipo de gobierno. Cuidado con esto, cuando esto sale a la luz, es porque hay bastante más. Y como ven, que no lo pueden ocultar, lanzan una sardina a ver si la opinión pública, que es el tiburón, ávido de información, se come la sardina y el rape desaparece. Y mientras nos estemos preocupando de estos, algo más hay. De todas maneras, cuando dos políticos se abrazan, bueno, cada uno se lleva la cartera del otro, solo lo tengáis claro. Al respecto de los secretos estos que han aparecido de Pedro Sánchez y de Margarita Robles. Uno investiga a uno, al otro, y el otro investiga al uno. Y eso, esto es un intentar, ya os digo, tapar algo más, algo ahí. Que puede haber un desencuentro y una posible, acordaos que Sánchez ha dicho que quiere aguantar la legislatura hasta el final. Que puede haber un desencuentro entre independentistas y Pedro Sánchez y esto es simplemente la piedra de toque para mostrar a la opinión pública si ese encuentro se produce por esto y no por otra cosa. ¿Qué tenemos que esperar? Que incluso esto que ha sucedido pues es normal que se espíe a alguien que se quiere independizar del país, ¿no? Digo yo. Si alguien atenta contra, claro, si alguien atenta contra los fundamentos básicos, contra los pilares básicos de un Estado, es lógico que se le pueda investigar para ver por dónde va o para verlo, cuáles son sus actuaciones o sus planes, etcétera. Es lógico. Bueno, pues los catalanes no lo ven lógico y a ver si nos hacen. Todo esto es cuestión de dinero. A ver qué nos van a hacer soltarles ahora para pagarles también, para hacérsela, por hacerse las víctimas de esta red. No veo nada más. Es que no veo nada más que esto. Algo están tapando y tal vez este gobierno de Pedro Sánchez no llegue al final como quiere el presidentísimo que tenemos, que es alargar la agonía de España hasta que él le dé la gana acabar la legislatura. Pues algo sucede. Podría ser, pero como he dicho antes, Vicente, la que ha iniciado esto es un laboratorio de ideas, esta empresa Citizen Lab, que es de George Soros. Soros es el patrón de Sánchez, entonces yo no creo que vayan a cargarse a Pedro Sánchez con esto. Mi teoría, que ya veremos si es cierta, ¿no? De momento, ya veremos. De momento, con este victimismo ya han metido a Esquerra y a Bildu la comisión de secretos oficiales. Luego ya veremos qué información le pasan. Pero yo creo que con esto lo que van a hacer al final es intentar echar al sector patriota que todavía queda en el CNI, al que seguramente van a intentar culpar de estos espionajes. Parece ser también que la directora del CNI no acaba de obedecer todas las órdenes que le da Margarita Robles. Va un poco por libre esta señora, y a mí no me extrañaría que ese sector patriota que aún debe quedar en el CNI, que seguramente es el que le pasa información a gente como Alvise y este tipo de tuiteros y de informadores que sacan bastante porquería del PSOE y de estos globalistas, pues a lo mejor este sector patriota del CNI pues se lo quitan de encima con esta trama del espionaje. Y por supuesto, lo que yo sí que no descarto es que Israel o Marruecos, ellos sí, que estén espiando a Sánchez, a Macron y a todos los políticos europeos. Eso sí que no lo descarto para nada. Sergio, brevemente, ¿tienes alguna teoría de esto que está pasando con el tema del espionaje? No, totalmente de acuerdo contigo, Miguel. Al final, ya no solo con el tema Pegasus, sino con otro tipo de escuchas que se han producido en España, pues eso, se trata de como mucho de disputas internas que pueden tener entre unos y otros, pero del mismo bando, que lo único que quieren es quítate tú que me pongo yo, pero sin ningún tipo de intención de que la cosa vaya mejor o peor. Y sí, y con respecto a este caso de Pegasus, pues todo apunta a eso. Aquí hay cierto sector que se quieren cargar y que, por supuesto, pues bueno, Pedro Sánchez también es una persona que, ya sea este año, el año que viene o cuando se le cumpla el contrato, por así decirlo, pues ya ha quedado desgastado, ya ha cumplido con creces su función, su papel, pasará a ocupar algún puestecillo, ya sea de forma oficial o en las sombras, en el que no le va a faltar absolutamente de nada, ni a él, ni a su familia, ni a su más allegado, por todo el servicio que ha hecho mientras ha sido presidente de España, pero servicios a los españoles no, sino a los intereses a los cuales él sirve, y ya está. Pero vamos, no puedo decir otra cosa que estoy de acuerdo con la exposición que acabas de hacer con respecto al tema. Pues ya para terminar, si quieres, Vicente, 2 minutos, 3 como mucho, no sé, algún tema de actualidad que quieras tocar, elecciones en Andalucía, última hora de la guerra de Ucrania, la masónica Angelina Jolie es el último agente del globalismo que se ha dejado caer por allí, por supuesto, para apoyar a Ucrania, y bueno, esta guerra, por desgracia, parece que va para largo. Vicente, ya te digo, brevemente, no sé si quieres tocar algún tema más de actualidad. Un minuto para cada cosa. De Rusia están introduciendo ahora que si se puede llegar a una tercera guerra mundial, un escenario probablemente de ataque nuclear, de rusos defendiéndose de la injerencia de las tropas de la OTAN. Y yo quiero remitir a la gente a un vídeo que hicieron rodar por ahí no hace mucho, de los años 90, del congresista demócrata Joe Biden, cuando era congresista, que decía claramente que solo si a Rusia se le acerca la OTAN o se le pincha, pues entonces esto responderá con la fuerza. Y está ocurriendo exactamente eso que dijo, sin más. Con lo cual, ¿que todo esto está planeado? Pues casi que sí, perfectamente. Nada, China introduce pues eso, que ha sido la OTAN la que está arruinando a la Unión Europea, que no han sido ellos. Con todo esto que está ocurriendo de la guerra, pues yo pienso que China tiene bastante que ver. Mientras sí, ellos se llenan el bolsillo, nosotros simplemente nos estamos arruinando. Y encima, pues eso, en el tema de seguridad nacional, que alerta, me parece grave que la seguridad nacional, alerta del peligro de depender del gas importado tras enemistarnos con Argelia. ¿Qué no verán de dentro de bambalinas que le avisan al señor presidente diciendo, oiga, que esto no es normal, es que no es normal pagar el gas al 40 o al 50% más caro de lo que lo pagábamos? Y además posicionándonos a favor de nuestro enemigo, que es en esta lo que está ocurriendo entre Marruecos y Argelia. Además, Marruecos, ojo, quiere comprar gas licuado también, deslicuarlo en España y por el gasoducto argelino que va de Marruecos a España, traérselo a Marruecos. O sea, triste el comportamiento de los españoles en esto, no es bajarse los pantalones, ¿no? Es directamente ponerse a cuatro patas. Poco más puedo comentar. Una cosita solo al respecto de lo de Andalucía, que cuando dicen el conflicto de las dos derechas, bueno, ¿qué derechas, señores, hay en Andalucía? ¿Qué derechas hay? Hablando de derechas, lo que todo el mundo entiende por derechas, posiciones nacionales, cristianas, defensa de la patria. ¿Quién hay? ¿Quién defiende Ceuta y Melilla? ¿Quién defiende nuestras fronteras del sur? Estos tipejos que se postulan. En todo caso, derechona, porque derechos de derechas en Andalucía no hay nadie. Termino. Pues ya veremos lo que pasa en Andalucía y de ello hablaremos. Y bueno, para terminar, sí, China tiene razón, la OTAN ha arruinado a Europa, pero China también está arruinando a Europa. Y simplemente con esta última reflexión terminamos el debate de esta semana. Damos las gracias a nuestros compañeros. Empiezo por ti, Vicente Estarelles. Hasta la semana que viene. Bueno, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Sí, señor. Muchas gracias, Sergio, por venir una vez más aquí a tu casa. Y pues eso, como bien digo, si Dios quiere, el martes que viene nos volvemos a ir. Y nada, recordaros como siempre que compartáis lo máximo posible nuestros audios, que lleguen a cuanta más gente mejor. Muchas gracias y lo dicho, hasta el próximo martes. Y Sergio, que es Sergio Martínez, gracias por habernos acompañado. Y nada más, Sergio, hasta la próxima. Nada, muchas gracias a ti, Miguel y Vicente, por invitarme. Y nada, simplemente por concluir, decir que estamos en tiempos difíciles, que han llevado a la población al límite y ahora de nuevo pues nos espera un nuevo proceso de elecciones que ya están empezando. Hace unos meses ha sido en Castilla y León, ahora va a ser en Andalucía, de aquí a un par de meses va a ser en otra comunidad autónoma. Están tanteando el terreno, están de nuevo vendiendo ilusiones y falsas esperanzas a una población a la que se lo han quitado todo, y yo solo espero eso, que la gente por fin diga basta y que no entre de nuevo en un engaño masivo como ocurrió en el 2014-2015 con Podemos y Ciudadanos, y que ahora pues lo están preparando todo para que nuevamente vuelvan a caer en los nuevos partidos y en las nuevas tonterías de siempre, que lo único que van a servir es para meternos en otro proceso igual o peor al que acabamos de pasar en estos últimos años con esta crisis económica que, bueno, que ya viene arrastrando más de una década. Y nada, me despido. Muchas gracias a ti, Miguel, por invitarme, y un saludo a toda la audiencia. Aquí estaré siempre que me llaméis. Pues seguro, Sergio, que te seguiremos llamando para que sigas participando en aquí La Voz de Europa. Y despedimos a Sergio y a Vicente, pero a vosotros, amigos, nos despedimos porque aquí La Voz de Europa continúa. ¡Hasta ahora! Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Vamos a la entrevista de este programa, y bueno, todavía colean las elecciones francesas, por supuesto, como ocurre siempre últimamente, no solo en España, sino en toda Europa, siempre queda ahí la sombra, la sospecha del pucherazo, y nadie sabe más de pucherazos que nuestros amigos de la plataforma Elecciones Transparentes, Y hoy nos acompaña uno de sus miembros, Ignacio Vargas. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, Ignacio. Muy contentos de volver a tenerte con nosotros. Y bueno, Ignacio, nuevamente parece que esta segunda vuelta de las elecciones francesas, pues hay sospechas de Tong una vez más, ¿no es así? Sí, sí, hay sospechas. Bueno, sospechas yo. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que ha habido fraude electoral, por una serie de cuestiones que además han sido de dominio público, incluso se han publicado, bueno, se han expuesto en la televisión pública francesa. Es decir, por ejemplo, toda la tarde, casi a finales, tenía Macron 13.697,236. 13 millones. 13 millones, no, 697,236 votos. Y esta Le Pen, 13.899.494. Bueno, y de repente, luego aparece, eso sale en un vídeo, y luego de repente aparece otra, ya prácticamente al final, en una imagen que tenemos captada, que tiene 14.214.825 Macron y 14.472.396 Le Pen. Pero curiosamente, los porcentajes que también se publican en ese mismo vídeo son 58,5% Macron y 41,5% Le Pen. Es decir, que no coinciden matemáticamente, porque ahí no hay regladón ni nada. Ahí es una elección directa, es decir, son votos que se contabilizan y tal. ¿Cómo es posible que los porcentajes que publica la propia televisión no coincidan con el número de votos que dicen que han obtenido cada candidato? Aquí sería posible en el tema de escaños, por el reparto luego de la ley DON. Podría tener más votos un candidato, pero luego, como lo que serían son diputados, pues bien, claro, hay una posible modificación que luego altera la elección del presidente de gobierno. Pero allí no, allí se elige al presidente de la República directamente, en segunda vuelta. Es totalmente así. No, y esto dices que salió directamente en la televisión francesa. Sí, sí, no sé si tú tienes las tomas, te las puedo mandar. Sí. Y esto coincidió, no sé, ¿hubo algún salto extraño en el recuento? O sea, de repente se paró. De repente sí se paró y de repente aparecieron, pues prácticamente 2 millones de votos, parece ser, además. Por otro lado, o sea, una cosa rarísima. Y luego, lo más curioso de todo esto es que luego sale Le Pen, Marine Le Pen, y acepta los resultados. Si ha salido públicamente y si el fraude está cantado en la propia televisión, es una cosa absolutamente absurda. Yo sigo pensando que es que están todos en el ajo, que son todos marionetas del mismo patrón. Aquí, Ignacio, lo que llama la atención es que cierran los colegios electorales a las 8 y a las 8 y 5 ya se dan los resultados, que prácticamente ya son los definitivos. Eso además también, y el sistema electoral francés es un poco más complicado, porque aunque en primera instancia en las mesas electorales hay teóricamente en la ley que se llama Código Electoral, hay bastantes reservas, bastantes cautelas para hacer sacar las papeletas y contabilizarlas y hacer las actas. Luego esas actas hay que mandarlas a una comisión electoral que está presidida por un magistrado o un juez. Y claro, ¿qué ocurre? Que resulta que ¿cómo es posible que se puedan contabilizar las de todos, en este caso todo el Estado, cuando todavía ni siquiera han cerrado y han elaborado las actas en las mesas electorales? Y ni siquiera yo creo que habrán llegado, por mucho que quieran. Nos han dicho, un diputado, que es que lo mandan por teléfono. Y es absurdo, porque el sistema no es ese. El sistema es mandar el acta físicamente a esa comisión electoral, que tiene que revisarla, ver su autenticidad, y luego sumar los resultados de todas las mesas electorales. Eso no se puede hacer en 2 segundos. Está ocurriendo lo mismo que en España, pero además con la cosa de que la parte de la segunda, que es lo que llamamos nosotros aquí escrutinio general, allí no está en absoluto regulado, es farragosísimo en el código electoral, y además deja por eso unas lagunas impresionantes en la manera de cómo se tiene que realizar ese escrutinio. O sea, es una cosa realmente fabulosa. Aquí en España está, por suerte, teóricamente en la ley muy bien regulado. Lo que pasa es que luego no se cumple, como sabes, y los jueces están pringados. Son cómplices del incumplimiento de la ley. Es decir, en nuestra opinión, yo ya casi evito decir presuntamente, están cometiendo tres delitos. Delito electoral, falsedad en documento público, porque dicen que han hecho el escrutinio general y no lo han hecho, y por último, prevaricación, porque encima son jueces. Pero es que luego vas a los tribunales, como nos ha ocurrido aquí, presentas un recurso contencioso electoral, porque llevamos candidatos, Pilar Basselgar una vez, nuestra candidata en las elecciones de Madrid, la primera de un partido que se llama UDEC, que se ofreció a que pudieran poner gente nuestra para que estuvieran presentes en el escrutinio general y poder impugnar. Bueno, pues resulta que recurrimos. Nos reconocen que no se cumple la ley, pero porque es imposible cumplirla. Porque dicen que es muy farragoso y que se tardaría 10 años. Para decirlo usted, tiene que ver. No, señor, hay un plazo previsto, son 6 días, que habría que prorrogarlos en caso de necesario. Porque lo más que tienen que contabilizar aquí, en España, en los distritos electorales, son unos 7,000-8,000 actas, que son muchos, ya lo sé. Pero bueno, tampoco es como para decir que bueno, la cuestión es que por garguería, por lo que sea, o por complicidad absoluta, no se está haciendo. Y luego, cuando nosotros elevamos ya el recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la Sala de Contencioso Administrativo, una sala especial que se llama Sala de Revisión, me parece que era así, resulta que esta nos dice que no, pero reconociendo lo mismo que nos han reconocido en las juntas electorales. Y bueno, y luego al final vamos al Constitucional y, bueno, primero no nos lo admiten porque presentamos pruebas audiovisuales y no nos admiten las pruebas porque no quieren. Las pruebas está clarísimo el fraude, porque en las pruebas se dice bien claro que no se está cumpliendo la ley, que se está haciendo no apertura sucesiva sino simultánea, que además es Indra la que lo hace todo, no solo el día de las votaciones, sino en el escrutinio general. ¿Y qué pinta Indra en un escrutinio general si no está previsto en la ley? Es terrible, vamos, terrible. Y luego llegamos a Estrasburgo y en Estrasburgo no nos aceptan el recurso porque dicen que falta la firma del letrado. Y iba firmado digitalmente, o sea que es mentira. O sea, todo ha sido un engaño totalmente. Y encima, Vox y el PP, que serían los supuestos beneficiados de nuestro recurso, porque pensamos que es que les quitaron a pesar de todo votos, que hubieran ganado por más, pues resulta que se oponen, dicen que se ha hecho todo perfectamente, que se ha hecho el escrutinio general y piden nuestra condena en costas. Y bueno, es alucinante, de verdad alucinante. Increíble. Estás nombrando a Indra. No sé si también en Francia hay un Indra. Coméntanos si veis alguna irregularidad por tema de voto electrónico y también de voto por correo en Francia. No, en Francia, voto por correo sí que hay irregularidad, que es de donde deben salir esos 2 millones de extraños que surgieron de repente. Pero yo sé que Macron presentó una modificación del código electoral en donde decía que se pudiera contratar a una empresa electrónica, que en aquel momento se hablaba de NetApp, que era una empresa holandesa, pero que está precisamente denunciada por fraude en Holanda y en otros países. Pero no le aceptaron el tema. La Asamblea Francesa se lo denegó. Pero yo creo que sí que lo están haciendo a través del CITEL. Porque en algún momento ha salido, y sospechamos que CITEL es la que ha hecho el tema del recuento ese general. Y claro, bueno, pues ya sabemos el CITEL lo que es, ¿no? En manos de Dominion y todos los temas, ¿no? O sea, entonces, bueno, el tema es, mira, estamos en un mundo absolutamente dominado por ellos. Ahora en Colombia también está habiendo riesgos de fraude electoral inmenso, como luego en Bolivia cuando echaron a Evo Morales y luego hubo otro fraude y lo volvieron a entronizar. Bueno, no a él, sino a un adláter suyo. Bueno, la verdad es que, chico, esto es una cosa demencial. Y la gente no reacciona, no se da cuenta de que nos están robando todo. Porque si el pueblo es soberano, la soberanía se demuestra prioritariamente y fundamentalmente en principio con el voto, con la elección de tus representantes. Entonces, si resulta que está trucada, al tutelar las elecciones, pues la soberanía nos la han robado. No te queda nada. Y la gente no se da cuenta de que culpa de eso es que tengamos los gobernantes que tenemos, tanto en Francia como en España. Que lo de en España ya es apoteósico, vamos. Sí, en Francia el pucherazo también cierto es que todo el sistema, el 100% del sistema, toda la prensa, todos los partidos políticos, todos al unísono pidan el voto para uno de los candidatos, para Macron en contra de la otra candidata, Marine Le Pen, y también está este voto étnico, por así decirlo, en el que pues un montón de millones y millones de votantes llegados de fuera de Francia también masivamente siempre votan al candidato del sistema, nunca votan al soberanista, pero como tú dices, incluso pues la misma Marine Le Pen parece que tampoco quiere saber nada de este posible pucherazo cuando ella es la principal perjudicada. Es bastante curioso. Sí, sí, es curiosísimo. Nosotros nos dejó sorprendidos porque nos creíamos que había una cierta diferencia, pero vemos que no. Pasa como aquí está ocurriendo con vos. Bueno, me llamaba el otro día un sobrino que es camionero, que era forofo de Vox y que nos deja de votar porque dice su palabrería, porque han votado en contra de la ayuda de los combustibles a los camioneros en Europa, en la Unión Europea, tanto el PP como Vox. Dice, yo ya no voto a nadie, dice. Después de esto, y acuérdate que hay unos vídeos donde Santiago Abascal se sube en un coche, en un camión, y está dando allí un mitin a los camioneros, ¿no? Diciéndoles y prometiéndoles el oro y el moro. La realidad es esa, y lo siento porque hay mucha gente que tiene esperanza en que ese partido pudiera ser una solución, pero yo creo que está todo es parte del sistema. El sistema lo absorbe todo, lo domina todo, y al que levanta un poco la testuz y no se somete, le pega un cantazo, o lo elimina físicamente o lo elimina civilmente y políticamente. Aquí en España, Ignacio, hace poco hubo unas elecciones regionales en Castilla y León. No sé si ahí también habéis visto alguna irregularidad. Sí, sí, estuvimos. Hay irregularidades. Detectamos en Ávila, en Segovia y en Soria, creo que fueron las tres propiedades. Y en una de ellas se reconoció por parte del presidente del ¿cómo se llama esto? La Junta Electoral Provincial, que no se había cumplido prácticamente, que se hacía con un sistema especial, pero sobre todo que todo lo hacía Indra. Lo tenemos grabado, vamos. Sí, pero bueno, igual también eran irregularidades puntuales, siempre alguna mesa electoral, pues el acta sale mal, por lo que sea, pero claro, yo me estoy refiriendo a algo más grave, más fuerte, como lo de Francia, ¿no? Que dices que es que directamente fue un pucherazo televisado en directo. Sí, sí, aquí hemos tenido que ir nosotros, que fuimos como observadores y grabamos, precisamente, como se grabó en Madrid, en las elecciones de Madrid. O sea, entonces, bueno, ha sido un tema alucinante, vamos a ver. O sea, tenemos pruebas por todos los lados. Ya teníamos grabaciones antiguas y denuncias hechas que no nos hicieron caso, que están paradas unas en los tribunales y otras han sido sobreseídas y archivadas, ¿no? Pero el tema, de verdad, es terrible. Claro, si es que no hay posibilidad, si es que estás luchando contra un leviatán impresionante que nos aplasta a todos. Una última cuestión que no sé si tendréis información en vuestra asociación es... se dice que en los territorios americanos franceses, que allí sí que ganó Marine Le Pen y con una diferencia importante. No sé si es que allí el pucherazo no se hizo, no sé si tienes información de por qué allí ganó Marine Le Pen y en la Francia continental no, porque allí me imagino que franceses étnicos, por así decirlo, habrán muy pocos y tampoco habrá inmigración musulmana, ¿no? O sea que son los factores que le da fuerza a Marine Le Pen. Allí supuestamente tendría que haber ganado Macron. ¿Por qué ganó Marine Le Pen allí y perdió en la Francia continental. ¿Tenéis información de esto o no la tienes? Bueno, tenemos una información que es curioso, que había algunos gobernadores, como el de Martinica, pues estuvieron haciendo trampas y además allí también tienen la obligación de publicar las actas, de hacerlas públicas, y se negó y no las publicaron, y en la mayoría de los sitios de los departamentos del exterior tampoco lo hicieron. Entonces ahí no tenemos una información tan precisa como de lo que ocurrió en Francia dentro del territorio europeo. Sí, pues era... Había otro tema que era curioso también, porque hemos hecho, ¿sabes qué conseguimos? Que nos permitieran el acceso a las actas del 10N. Y empezamos por Teruel, pensando que podría haber una cuestión de inflar los votos a favor de Teruel existe, ¿no? Pero nos hemos llevado la sorpresa de que hay muchas irregularidades muy curiosas. Nos han dicho que había un número de actas que son las que se publicaron, y cuando han venido dos compañeros que les dieron todo tipo de facilidades, eso es verdad, a verlas, han visto que había más actas que no se sabe de dónde han salido. O sea, y luego, además, una serie de cuestiones extrañas. En poblaciones grandes, pues hay algunos... Teruel, por ejemplo, es curiosísimo, pero vamos, ahí también, en todos los sitios prácticamente, arrasó de esto. Teruel existe cuando no se había presentado las elecciones de abril, las generales, ni tampoco las autonómicas de mayo. Y resulta que de repente sale de cero a 20.000 y pico, una cosa, un porcentaje bastante superior al del PSOE. Y muy por encima del de PP, por descontado. No, es absurdo. Además, no hicieron ni propaganda ni nada. Es que, mira, son cosas que, desde luego, cantan por sí solas. Ahí lo que pasa es que el voto no ha sido, yo creo, el fraude tanto en la informática como el voto por correo, los censos y la compra directa del voto, que creo que se dedicó una millonada en comprar votos directos. Pues terminamos, y bueno, aquí en España hay algunos ingenuos iluminados que aseguran que si tuviéramos separación de poderes y diputado de distrito seríamos un paraíso superdemocrático, y suelen poner como ejemplo de democracia auténtica a Francia, y ya vemos lo que nos está contando nuestro amigo Ignacio Vargas de la, entre comillas, democracia francesa. En fin, que todo está igual, Ignacio, esto es un puñetero desastre, un puñetero timo. Y bueno, Ignacio Vargas de la plataforma Elecciones Transparentes, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, pronto hay elecciones en Andalucía y ya contactaremos contigo, Ignacio, para que nos cuentes cómo ha ido. Sí, ya sabes que sigo siendo secretario de la Asociación Plataforma Elecciones Transparentes, porque estoy en estos momentos en una situación un poco crítica de tipo personal, como sabes, pero sigo trabajando desde aquí y he colaborado activamente con los compañeros que se están portando como jabatos, verdaderos valientes, que han ido. Tanto es así que incluso en el último momento les facilitaba las actas del 28 de abril, que no las habíamos pedido, pero no les dio tiempo ya, pues se acababa el tiempo que teníamos disponible. Bueno, la cuestión es que estamos haciendo un trabajo de elaboración muy meticuloso. Las actas se publicarán todas en su momento para el dominio público, pero cuando nosotros tengamos elaborado ese informe de lo que realmente ha sucedido. Porque claro, el publicar las actas de por sí sin especificar las anomalías que hemos encontrado, pues tampoco nos parece muy coherente, ¿no? Nosotros tenemos un método de trabajo y lo seguimos a rajatabla, ¿no? Desde luego, no os rindáis, no desfallezcáis, Ignacio, porque estáis haciendo un trabajo enorme en la plataforma Elecciones Transparentes. Ignacio Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Un saludo. Gracias a ti, Miguel. Un saludo a todos que nos están escuchando. Aquí, la voz de Europa. Y sin más espera, vamos a la sección de historia de esta semana. Enrique Lemus, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos, una semana más. Pues bueno, Enrique, en estas fechas que coinciden con el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que tantas y tantas tragedias se vivieron en Europa, pues me parece que hoy vamos a hablar de una de ellas, ¿no es así? Pues sí, así es. Hoy vamos a hablar de un hecho desconocido para la mayoría de la gente. Los suicidios colectivos que se produjeron en varias ciudades alemanas en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Si te parece, entramos en materia sin más. En concreto, nos vamos a centrar en el suicidio colectivo ocurrido en la ciudad de Demmin entre los días 30 de abril y 2 de mayo de 1945, donde se calcula que murieron entre 1.000 y 2.000 personas en esta pequeña localidad de unos 15.000 habitantes, que es situada al nordeste de Alemania y rodeada por los ríos Peene, Trebel y Tolense, en la región de la Pomerania Occidental. Durante los últimos días había llegado a la ciudad numerosos refugiados que huían del avance soviético y iban contando, relatando a la población las atrocidades que habían visto durante el avance del enemigo. El 29 de abril de 1945, el 65 Cuerpo de Ejército Soviético y el primer Cuerpo de Tanques de la Guardia se encontraban a las puertas de la ciudad. Ante esto, en la ciudad, iza la bandera blanca en una de las torres de sus iglesias. Ya no quedaban soldados alemanes allí, habían retrocedido, volando los puentes a su paso para dificultar el avance enemigo. Pero de nada sirvió esta señal de rendición. Según los testimonios recogidos por Florian Huber en su libro Hijo, prométeme que te matarás, ese día se desató el caos en la ciudad. A los soldados soviéticos se les permitió saquear la ciudad por un periodo de 3 días, violando masivamente a las mujeres de la localidad, según los testigos, independientemente de la edad, y disparando contra los alemanes que se manifestaban en contra de estas prácticas. Sumado a esto, varias áreas de Demmin fueron quemadas, con la práctica totalidad del centro arrasada por las llamas. El 80% de la ciudad fue destruida en los 3 días que duró el saqueo. Según los informes, los soldados soviéticos impregnaron de gasolina los muros de las casas antes de prenderles fuego y montaron guardia durante esos 3 días para impedir que las llamas fuesen sofocadas. Muchos de los soldados que cometieron violaciones en masa, ejecuciones y saqueos. Gran parte de los civiles huyeron al bosque para refugiarse, pero otros se quedaron en sus casas ahorcándose, cortándose las venas, envenenándose, disparándose o arrojándose a los ríos cargados con sacos de piedra y arrastrando consigo a sus hijos pequeños. El relato es estremecedor. Avanzaban en grupos pequeños hacia el río Peene. Varios adultos llevaban niños pequeños en brazos. Cuando llegaron a la orilla, empezaron a amarrar su ropa, a su cuello o tobillos, grandes bolsas llenas de piedra que habían preparado. Sus rostros estaban asustados, desencajados. Los niños no sabían lo que estaba ocurriendo. Algunas personas comienzan a sumergirse en el agua. Sus vecinos observan a cierta distancia, dispuestos a hacer lo mismo. Una vez que se sumergen los cuerpos, nadie sale. La macabra procesión continuaba en Demmin. El miedo a caer en manos de los soviéticos era superior al de perder la vida. Las atrocidades que habían visto los refugiados y que contaban a los habitantes de la ciudad avivaban ese temor. Pero este miedo estaba más que justificado. El libro recoge testimonio de niños que sobrevivieron, que vieron cómo sus madres o hermanas sufrían violaciones múltiples por parte de las tropas soviéticas, algo que fue moneda común durante toda la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Los testimonios del libro se suceden. Relata Irena Brocke, que contaba entonces con 10 años, que recogían los cuerpos de sus vecinos con carretillas y después les llevaban a fosas comunes que era imposible identificar todos los cadáveres. Otro superviviente, Karl Schlosser, contó su experiencia. Mi padre había huido con nosotros al monte para evitar estar en el pueblo cuando llegaran los rusos. Días después, cuando regresamos, los cuerpos de los ahorcados colgaban todavía de las ramas de los árboles y más víctimas se apilaban a las orillas del río. Cuando la familia Schlosser regresó a su pueblo, el Ejército Rojo ya había pasado por allí. De las casas salía un olor putrefacto de los cuerpos de familias enteras que se habían suicidado en el salón, relataba. A pesar de que habían perdido su hogar a causa del incendio, Carl y sus padres no tuvieron ningún problema para encontrar una nueva morada. Nos instalamos en una casa vecina. Nadie vino a reclamarla porque todos sus dueños se habían suicidado. Los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes en el cementerio. Algunos cadáveres pudieron ser sepultados en tumbas individuales gracias a que sus familiares les habían reconocido. Por su parte, otros muchos no fueron enterrados debido a que no pudieron ser recuperados de los ríos. Más de 900 cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, 500 de ellos registrados en un libro de contabilidad de un almacén convertido en un improvisado registro de defunción. Semanas después del suicidio colectivo, aún había cuerpos flotando en los ríos, a la vez que la ropa y los efectos personales de los ahogados que formaban una barrera de 2 metros a lo largo de la orilla. Bajo el gobierno comunista, en la República Democrática Alemana, los suicidios de Deming se convirtieron en un tema tabú. El lugar de las fosas comunes fue deliberadamente abandonado, quedando deteriorado y siendo empleado ocasionalmente para cultivar remolacha azucarera. El único indicio de que en el área había una fosa era un solitario monumento que en el año 1945 se grabó en él el suceso, pero pronto había quedado abandonado. Por contra, los soviéticos erigieron un obelisco de 20 metros en el centro de Deming para conmemorar a los soldados soviéticos que habían muerto en la zona. Por su parte, el museo local registró 2.300 muertes debido a la guerra y a la hambruna entre los años 1945 y 1946. En 1989, la crónica del Partido Comunista del Distrito culpó la destrucción de la ciudad a grupos guerrilleros alemanes y a las juventudes hitlerianas, y también culparon de las atrocidades que se cometieron en 1945 contra la población civil de alemanes disfrazados de soviéticos, y esto lo describían en un documento oficial hallado en la administración militar de la localidad soviética de Nuevo Brandenburgo. El diario Der Spiegel publicó: solo unos pocos documentos de la República Democrática Alemana mencionaron los eventos. El primer funcionario oficial del distrito de Deming tras la guerra, que fue confirmado en su puesto por las autoridades soviéticas el día 15 de mayo de 1945, mencionó brevemente los acontecimientos en un informe de carácter interno el 21 de noviembre de ese año, haciendo constar más de 700 víctimas, 365 casas, aproximadamente el 70% de la ciudad, yacen en ruinas y más de 700 habitantes habían puesto fin a sus vidas mediante suicidio. Dieter Kruger, hijo de una mujer violada y superviviente de un intento fallido de suicidio en la familia, en la década de los 80 empezó a llevar a cabo un registro de los suicidios en masa cuando trabajaba para el museo local, pero sus documentos fueron confiscados por las autoridades comunistas. La historiadora Erla Belsky logró, por su parte, introducir en el movimiento de la historia de los trabajadores locales la conclusión de que se había producido en ese momento una oleada de pánico y en el curso de la cual habían muerto más de 900 personas. Tras el colapso del gobierno, algunos testigos, incluyendo el cronista del Deming, rompieron ya su silencio y hablaron públicamente sobre los suicidios. Un nuevo memorial dedicado a las víctimas fue erigido sobre las fosas comunes, mientras que un ejemplar dedicado a los fallecidos fue publicado por el estado de Mecklemburgo-Pomerania en 1995. Desde entonces, diversos registros sobre el evento han sido publicados en Alemania, el más exhaustivo de todos el libro mencionado de Florian Huber. Pero los suicidios en masa fue algo que ocurrió a lo largo de la línea del frente oriental a finales de la guerra. Algunos ejemplos fueron, pues, en Nuevo Brandenburgo, más de 600 suicidios, en Burgstadt, 120, Neusterlitz, 681, Pendlin, 230, Reltschin, otros 600, Malkin, más de 500 suicidios, Stolzlangen, alrededor de 500, Stoll, actual Splut, alrededor de 1.000 suicidios, Laukeburg, 600 suicidios, o en Berlín, más de 4.000. Durante toda la ocupación alemana se calcula en más de 2 millones de violaciones de mujeres alemanas por parte de los soviéticos. La propaganda soviética durante la guerra alentaba a sus soldados a vengarse de un enemigo por medio de las mujeres civiles, y el famoso periodista judío Ilya Ehrenburg escribía: «Los alemanes no son humanos. Matad al hijo en el vientre de sus madres. Maten, maten. En la raza alemana no hay nada aparte de mal. Acaben con la bestia fascista de una vez para siempre en su guarida. Apliquen la fuerza y rompan el orgullo racial de esas mujeres alemanas. Tómenlas como su despojo legal. Maten. Cuando su asalto avance, maten, ustedes, bravos soldados del Ejército Rojo». Decía que esto subía la moral de la tropa. Es obvio decir que estos crímenes nunca fueron juzgados, ni que esta basura de escritor tampoco fue juzgado por crímenes contra la humanidad. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres puntualizar alguna cosa. Brevemente, vaya sinvergüenzas los propagandistas soviéticos culpando a supuestos alemanes disfrazados de soviéticos de estos crímenes terroríficos, culpables de estos suicidios masivos que nos recuerdan parte de la propaganda prorrusa de hoy en día. Por supuesto, no estamos con el bando ucraniano, ni mucho menos, pero desde luego muchos tuiteros prorrusos, en especial los comunistas, aunque no solo ellos, se están dando bastante vergüenza ajena con su propaganda. Y muy brevemente, Enrique, te quería comentar cuál es tu opinión de por qué no tenemos ni idea de ninguno de estos sucesos terribles, de los suicidios de Demmin, del hundimiento del Wilhelm Gustloff y de tantas y tantas barbaridades, tragedias que sufrieron los alemanes, sobre todo en ese frente oriental al terminar la guerra. ¿Por qué crees que hoy absolutamente nadie sabe nada de estas tragedias? Pues muy sencillo, Miguel. ¿Tú te imaginas? Al pueblo alemán se le ha hecho culpable de todos los males del mundo y tener un sentimiento de culpa que a día de hoy lo siguen pagando y lo mantienen. De hecho, muchas declaraciones que hacen cada dos por tres va en ese sentido. ¿Te imaginas que salieran a la luz todas las atrocidades que se hicieron con ellos, que se han mantenido callados y que a lo mejor dejan de sentirse culpables y empiece a generar ese rencor que podría haber recordando estos hechos? Pues claro que les interesa. La historia la escriben los vencedores. Y en este sentido han anulado totalmente cualquier discrepancia. En algún programa podemos hablar de todo lo que ocurrió, o parte de lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial, con los enormes movimientos de población, la limpieza étnica que se hizo contra poblaciones alemanas enteras en Polonia, en Checoslovaquia, en la zona Rusia, en los Sudetes. Todo esto está callado, silenciado, y fue un auténtico genocidio. Pero esto no se dice nada, porque a lo mejor si lo dicen, pues el pueblo alemán deja de ser tan sumiso y se rebela contra sus libertadores. Pues nada más, Enrique Lemus, terminamos la historia de esta semana, y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Hace poco que las imposiciones que hemos estado sufriendo durante 2 años con excusa de esta pandemia se han ido relajando. Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son los cambios reales que eso nos trae. A veces se nos olvida que lo que ocurre en los primeros años de vida de una persona, en su infancia y su juventud, es crucial, hasta el punto de que puede influir en su personalidad y en el comportamiento que ésta tenga a lo largo de su vida. Resulta que a los más jóvenes, en un momento de la vida tan importante, se nos ha encerrado en casa, se nos ha hecho sentir miedo a socializar y se nos ha puesto un bozal, tal y como al resto de la población. Pese a que gran parte de ella ha cedido sin rechistar, o bien por miedo, o bien por creer que no vale la pena rebelarse, sí que ha habido quienes durante estos 2 años se han guiado por lo que su interior les dice que es correcto. Y esto tiene un gran valor, porque siempre ayuda a ver que no eres la única persona que actúa de una determinada manera. Además, que todo esto no iba a hacer unas cuantas manifestaciones. Iba de no ceder y de actuar en el día a día. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que se han cedido? Sin duda es una buena noticia que ya no tengamos que estar en clase batallando para defender el derecho a respirar, algo tan normal y natural. Aún así, esto no ha acabado. Es que si tal vez se llegó a pensar en algún momento que todo lo que nos han hecho a los más jóvenes iba a pasar como si nada, es un error. Tú entras a cualquier clase en un instituto y ves que aún hay personas que no se quitan el bozal, y no precisamente por salud. El bozal vino como una imposición y se ha quedado en algunos como un medio para esconder complejos y en otros como una costumbre. Estos 2 años han servido para deshumanizar aún más a la población, hasta el extremo de que en todas las clases hay quienes sienten inseguridad de mostrar su cara, algo que era tan natural, imprescindible y propio de todos, ya no lo es. Nos dijeron que íbamos a salir más fuertes y que todo era por nuestro bien, pero es que esos mismos no han dicho nada sobre las consecuencias tan negativas de sus actos. No han dicho nada sobre que hay niños que piensan que es raro ver la cara de una persona. Nos encerraron en casa y a muchos de mi edad les hicieron creer que debían cumplir para no matar a sus familiares, para ser responsables y no unos inmaduros. Cuando empezó, nadie esperaba el cambio que todo esto ha tenido en nuestras vidas. Aquellos que supuestamente velan por nuestra seguridad tampoco hablan del infierno que aún arrastran a algunos por obligarles a perder el contacto con el mundo. No se habla de que ellos mismos han destrozado a la juventud. Por todos los sitios, familiares, profesores, se nos decía que lo mejor era obedecer en todo porque así acabaría antes. Yo me pregunto, ¿qué pasa con los traumas que han desarrollado a tantas personas de mi edad? ¿Cuándo van a acabar? ¿Por qué aún continúan? No es normal sentirte más cómodo con un bozal que impide que respires aire limpio. Cuando sientes tanto dolor que ya no sabes cómo soportarlo y solo se te ocurre solucionarlo desapareciendo, o eres capaz de hacerte daño por tener algo de ti que no te gusta y quieres cambiarlo, aunque sea dejando de comer, por ejemplo, no se olvida. Y es que todo este dolor aún sigue. Eso fue el confinamiento para algunos. Cuando acabó, en las noticias seguía saliendo lo mismo, todos los días el mismo tema. Ese dolor y esa inseguridad son los que han nublado la mente a la juventud. Y también lo que les ha quitado las fuerzas. Por lo menos en mi caso, sé de gente de mi clase que no veía normal todo lo que ha ido sucediendo, que sabían que no se estaba diciendo la verdad, que había algo raro. Pero no han sido capaces más que de pensar eso, porque el resto de su cabeza estaba ocupada por esos traumas que les han impedido hacer algo más que pensar. Y es que ya sabemos que sin acción, el pensamiento queda en la nada. Salgamos de este engaño. El objetivo no era que simplemente nos pusiéramos un bozal, sino los efectos que esto trae. Lo que se buscaba desde el principio era adecuar nuestro comportamiento a los planes de la élite, porque si no, es imposible que los puedan llevar a cabo. Es por todo esto que, aunque ya no tengamos que soportar la discriminación por algo tan normal como querer respirar en clase, esto no ha acabado, porque han hecho daño y han debilitado a muchos jóvenes, que son el futuro. El problema viene a permitir que ese dolor sea quien nos guíe en nuestra vida. Yo animo a que todas las personas de mi edad se acerquen al mundo real y menos al que el sistema nos da, ese que tiene tantos entretenimientos vacíos, porque de esta manera van a ver que ese bozal solo